eso de, digamos, ya lo viene diciendo desde el primer discurso del año que hizo con respecto a quienes cortan las calles, se manifiestan, que por cuatro personas no va a permitir una que deje de circular el tránsito. Creo que lo está haciendo desde todos los funcionarios y desde el mismo gobierno, desde todos lados, se está dando el mismo discurso en todas aquellas intervenciones donde aparecen los trabajadores y trabajadoras queriendo dar a conocer aquello que está sucediendo, que tiene que ver justamente con las fábricas. No están paralizadas por ellos, justamente, sino por los empresarios, sino por aquellos que tienen el poder y quieren cortar siempre por el hilo más fino, que es justamente el salario de los trabajadores. Justamente, yo lo que me quería era referir al hecho que este discurso, en el 75, ya en la época esta que estamos escuchando del discurso Isabelita, ya las 3A estaban funcionando a pleno. ¿Qué quiere decir esto? Que las 3A eran el brazo armado parapolicial del Estado, en este caso el gobierno de Perón, que iba a donde había trabajadores que luchaban por su fuente de trabajo, por su salario, en contra del aparato de la burocracia sindical que frenaba una y cada una de las luchas, y directamente los iba a buscar y los mataba, aparecían en los zanjones muertos. Hay que buscar diarios de la época para leerlo, no es lo que verso lo que estoy diciendo. Y el discurso es un discurso filomacartista. El de Piñanelli, secretario general del ESMATA, totalmente macartista. No nos tenemos que olvidar que Piñanelli tiene la escuela de José Rodríguez, el famoso Gordo Rodríguez, dirigente histórico del ESMATA que falleció hace 2 o 3 años, que en la época de la dictadura entregó comisiones internas como la de Mercedes-Benz y de la Ford, porque tenían comisiones internas que eran opositoras a su sindicato. Yo lo que digo es lo siguiente, no sé qué pensás vos, Erne, pero yo digo, en este tema de Gestamp es un ejemplo para empezar a debatir. Más allá de si la conciliación obligatoria la puso Scioli ahora se cayó, no hizo nada, la Débora Giorgi le pegó porque dijo que esa no era la solución para ello, Piñanelli dice que hay que echarlo, hay que meterlo preso porque son delincuentes. Bueno, a lo que voy es a esto, alerto que como la conflictividad social, la conflictividad laboral va a seguir increciendo porque la crisis va a ser cada vez peor, y donde los trabajadores, por suerte, no se están callando y se están organizando, aunque sea por fuera de sus organizaciones sindicales o por lo menos de su burocracia sindical, la contrapartida es que vamos a ver cada vez más estos ataques. Cuando ellos quieren frenar y amedrentar y meter terror con el macartismo, ponen, son los zurdos, son el partido X, el partido cual, el partido tal. Lo que no dicen es que son ellos los que están y son los soldados de cuidar este sistema, de este sistema capitalista, de este régimen que va por todo, que va tanto, como dice Cristina, por la explotación de los trabajadores y los sectores populares. Y quiero cerrar con esto, si vos después querés hacer algún comentario, Ernest, tu derecho, quiero cerrar con esto. A las nuevas camadas de compañeros que se inician en esta lucha sindical, en esta lucha política sindical, en los lugares de trabajo y se enfrentan con la burocracia, no se extrañen y no crean que es una consigna nueva si alguna vez se encuentran con una patota que le canta ni yanquis ni marxistas peronistas, porque era lo mismo que cantaban en la década de los 70, queriéndole demostrar a los trabajadores y al pueblo que los únicos que podían solucionar el problema eran ellos y no la diversidad de opiniones de los distintos sectores que se organizan en una sociedad. Sí, Luis, yo comparto muchas de las cosas que vos planteás. También hay que hacer un raconto histórico de cuáles fueron las luchas de los trabajadores y cómo fueron derrotadas, para tenerlas siempre muy en cuenta. Y yo agregaría el dato de la actualidad, de la tecnología, que tiene que ver con el uso de los medios masivos como una herramienta de dominación, que no es algo nuevo, justamente es algo que es muy bastante viejo, pero que se actualiza cada vez mucho más. Por ejemplo, Esta mañana, cuando los trabajadores de la línea 60, junto con otros choferes de varias líneas que se pronunciaban por aumento salarial, en varios medios salió que Sergio Berni los acusó de estar atacando a policías y denunció que había al menos cuatro policías heridos. Hablando con los choferes para una nota que hice esta tarde para la agencia de noticias Redacciona en Red, me desmienten los trabajadores que eso haya ocurrido. Y paralelo a eso, en la página web de lanación.com, la misma Policía Federal desmiente a Berni. Es decir, todo esto que veníamos diciendo antes del discurso en contra de los trabajadores que se organizan, justamente se ve plasmado en los medios masivos. Es decir, al aire de una radio, al aire de un canal de televisión en vivo, se puede decir, enunciar cualquier cosa. Total, quizás en ningún otro lado la misma gente vaya a verlo desmentido. Pero está esta utilización, esta herramienta constante de los medios masivos para estar amedrentando a los trabajadores desde todos los puntos de vista y ponerlos en contra. Es decir, son trabajadores tanto los que están reclamando por un aumento salarial, por mejores condiciones, como aquellos que viajan de un punto al otro de la ciudad para buscar justamente para hacer su trabajo. Entonces buscan todo el tiempo poner el eje en quienes están realizando determinadas acciones para demonizarlos y poner el eje en ellos como culpables de todo. Esa herramienta hay que tenerla muy en cuenta, porque es una actualización que se hace, viste cómo es esto de las redes sociales, Twitter minuto a minuto, en el Facebook poniendo fotos, actualizando las páginas web con mayor información y la información, como siempre, viniendo de fuentes como Ministerio de Seguridad, bueno, Secretario de Seguridad, en este caso Sergio Berni, o la Policía Federal, o Gendarmería, o quienes sean las fuentes que el sistema se va a apropiar para caracterizar una actividad como la que te contaba hoy, que quizás estemos hoy en charla con algún trabajador de la 60 que nos va a contar realmente qué fue lo que pasó. Bien, si tenemos entonces la posibilidad después al proseguir el programa de una comunicación con estos compañeros, estaría también muy bueno. Yo te propongo entonces, vayamos a una pausa, una cortinita, quizá ponemos un tema musical y vamos a ir a cruzar no el charco, sino el charco grande ese de la donde también hubo un sacudón ahí en la península ibérica en España, y donde vamos a tener una comunicación telefónica con alguien que nos va a explicar qué está pasando después que al rey Juan Carlos se le ocurrió abdicar y pasarle el trono a su hijo Felipe, y parece que bueno, esto de el rey Juan Carlos, parece que ahora ya Chávez lamentablemente está muerto, no le puede decir por qué no te callas. Bueno, ahora le decimos nosotros a él y los españoles le están diciendo por qué no te callas y por qué no te vas. Así que bueno, vamos y volvemos. Dale. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas.

Capacitate en oficios. Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores, 4611-5374. Una grata noche de cena y baile, sabiendo que aparte de disfrutar de una grata velada, están colaborando con la formación profesional de todo aquel que quiera aprender. Solo tiene que acercarse el segundo sábado de cada mes al Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690 de esta capital. Recuerde que tenemos ambiente climatizado. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. Estás escuchando El Aprendiz, radio online del CFP 24. Quédate con nosotros. Y escuchaban de la cuerda que es secretaria de Acción Gremial del Secretariado Permanente del Comité Confederal de la Confederación General del Trabajo de España. Desde Madrid hoy nos dio este informe sobre la situación que se dio a partir de la renuncia, la abdicación a su reinado de Juan Carlos. Yo creo que para, a ver, no sé qué a vos te parece, Ernestina, para mí que hubo una manada de elefante que le habrá dicho: loco, bajate del trono porque te hacemos moco, ¿no? Yo creo que saltó la ficha, me dijeron, mirá, más a medida que estás más grande, más viejo, van a empezar a salir todas las cosas que hiciste del 75, del 76 para acá, así que no le convenía. Sí. Así que abdica y bueno, es alguien que se ha formado desde muy joven, desde muy chico en el ejército real, en España, ha estado viajando desde que era chico, conociendo el mundo, así que desgraciadamente se puede decir que es un legítimo heredero. Sí, seguro. Pero quizá ahora él, cuando reine, no vaya a cazar elefantes, sino vaya a cazar codornices. Por ahí baja el nivel. Vamos a ver qué es lo que se le permite también, ¿no? Ahí estábamos viendo páginas como diagonal.net, que es un periódico de allá, del Estado español, junto con Caos en la Red o Nodo 50, que son aquellas páginas que revisamos casi siempre de medios alternativos de allá, que estaban manifestando en varios fotoinformes que la disconformidad de la gente, pero no con la monarquía solamente, sino con todo en general, como movidas grandes, llenar las plazas para hacer una asamblea constituyente que pacíficamente están manifestándose ellos, como siempre lo dicen, para discutir monarquía sí, monarquía no, y después todo, Estado sí, Estado no. Sí, como yo le comentaba a Irene en la entrevista, en cuanto a cualquier parecido con Argentina, no es mera casualidad, tampoco es 14 años después, 13 años después, casualidad lo que ya vivimos nosotros en el 2000, en 2001, 2002, ¿no es cierto? Es parte del mismo del mismo proceso. Pero como esto, también como comentaba con ella, no va a terminar, no va a tener un fin, sino que esto es el inicio de un proceso de lucha y de reverdecer y de lo republicano, y de la caída de la monarquía en España. Vamos a seguir charlando a ver cómo está esa situación, porque importa mucho. Europa está en una crisis muy grande y los países como Portugal, España, Grecia, los más afectados, no se la van a dejar gratis a que esta troika y este proyecto de los sectores del capital financiero, de la troika, como hablan ellos, que es ni más ni menos que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y lo que es la dirección y la dirigencia de la Comunidad Económica Europea, fijan los destinos de esos países. Bueno, por abajo empieza a haber rebelión, como siempre. Parece que la burguesía no escarmienta, no se da cuenta que ellos cuando oprimen a alguien que de carne y hueso vive, come, tiene que dormir, tiene que vivir, y en algún punto también, como decía vos recién, le saltan. También a nosotros nos salta la ficha algunas veces. Bueno, a España y a la población de España le está saltando la ficha, esperemos que le salte y apuesten al número correcto. Vamos a una pausa, en todo caso hacemos un temita y volvemos, Euge. Bueno, Ernest, perdón. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y Ernest, creo que vos ya tenías allí preparado, como habíamos comentado, la entrevista con el compañero Cáceres, que es uno de los delegados de la línea 60, que estuvieron en conflicto y estuvieron hoy cortando allí en el puente Saavedra, ¿no? En Avenida General Paz y Cabildo, ¿puede ser? Sí, estábamos intentando llamar, como siempre hacemos desde acá, a ver si sale. Pero mientras vamos introduciendo el tema, que es justamente eso que planteabas vos, ¿no? Hoy en el acceso norte de la ciudad de Buenos Aires, en el puente Saavedra, en General Paz y Cabildo, estuvieron cortando más de 400 trabajadores, 400 choferes de distintas líneas, entre ellas la 60, como más emblemática y más numerosa, con distintos reclamos, ¿no? Que tenían que ver básicamente con el tema salarial y el tema de las paritarias. Lo tremendo fue que había mucha más policía que trabajadores, pero de eso nos va a contar ahora Héctor Cáceres, que está ahora en línea. ¿Qué tal? Perfecto. Buenas noches. ¿Me escuchás, Hola. Héctor? Hola. Hola. Hola. ¿Sí, me escuchás? Ahí la escucho bien. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Ernestina Arias y Luis Angió, te estamos escuchando acá en el programa Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, quería saber un poco tu visión de la actividad de hoy a la mañana que realizó, los trabajadores realizaron un corte en Puente de Saavedra. Y bueno, sí, contanos. Sí, en realidad la agrupación Interlínea convocó por el tema de la no solución de las paritarias y el inconformismo de todas las bases de la línea colectivo. En realidad no fue solamente línea 60, sino un grupo de líneas y trabajadores, que en realidad no hubo más cantidad de trabajadores porque no quisimos cortar el servicio y seguir perjudicando al usuario, que los empresarios le perjudican día a día con al no poner servicio en la calle. Es uno de los reclamos que nosotros estamos haciendo como condiciones laborales. Y la otra, el tema de las paritarias, que venía muy atrasado. Lo que no concuerdo con usted, Ernestina, con todo respeto, sí, es la cantidad de policías con cantidad de trabajadores. Imagínese que sí, movilizamos una cantidad del contraturno, donde los trabajadores hicieron un esfuerzo para salir a reclamar en forma pacífica, y estamos hablando de 600 trabajadores manifestándose, donde había un operativo policial de 300. Lo que mostraban los medios masivos realmente era impresionante, digamos, con respecto a lo que fue hoy a la mañana. En el paro del año pasado fueron 3.000 gendarmes. Sí. 3.000 gendarmes a línea 60, 3.000 gendarmes a línea 60 cuando estábamos manifestando 150 personas. Ahí sí fue bastante relevante la proporción de la fuerza de seguridad, pero en este momento, igualmente con la fuerza de seguridad, gracias por acompañarnos en la medida, le agradecemos porque realmente nos custodiaron para que no vengan activistas foráneos a tratar de boicotear el reclamo. Hicimos la asamblea de forma pacífica como lo habíamos previsto, dejamos los carriles abiertos, la policía quizá por seguridad, no sabemos por qué, ellos terminaron de cortar todos los carriles, uh-huh. Y bueno, aprovechamos a hacer la asamblea, que bueno, en la cual reclamamos y le dimos a entender al gobierno que no solamente es subsidio para el empresario, sino que esos subsidios se plasmen en condiciones laborales para los trabajadores y sueldo, sino que también para los usuarios, porque es una de las cosas que venimos reclamando, ¿no? Claro. ¿Y cómo sigue ahora el conflicto entonces? ¿Hoy fue la actividad y ustedes qué determinaron o qué decidieron en esa asamblea? En esa asamblea la idea es que necesitamos tener respuesta del empresario. Queremos respuesta del empresario, que se está llevando cientos de millones, en realidad se está llevando 15.700 millones de pesos anuales en subsidio. La línea 60 recibió desde el 2005 al noviembre de 2013, se llevó 1.259 millones, lo cual no fue ni una quinta parte, fue dirigido hacia sueldos, ni siquiera a condiciones laborales ni a servicios, porque si tienen en cuenta, la Auditoría General de Nación, en el mes de marzo sacó un informe donde decía que Línea 60 declaraba una cierta cantidad de kilómetros como servicio, y en realidad estaba el desfasaje era de 5.400.000 kilómetros por semestre. O sea que se estaba ahorrando el gasoil, le estaba estafando al Estado y a todo el pueblo argentino, y a nosotros nos traía muy malas condiciones de trabajo porque los pasajeros se quejaban con los choferes. Eso es uno de los reclamos puntuales, que queremos condiciones de trabajo, salubridad, porque los choferes se están rompiendo la columna entre el 20 y el 30%, y nadie habla de la insalubridad de los choferes, y después el tema salarial, porque estamos muy atrasados. Por decir que desde marzo del año pasado que no tenemos un incremento de sueldo, y la inflación subió en forma constante. Claro, y es lo que marcabas recién, que era importante, que es también que la única cara visible de la empresa son ustedes, los choferes, con los cuales los usuarios nos quejamos todos los días con ustedes. Todos los días tenemos choferes de línea 60, y calculo que en todas las líneas debe ser igual, porque en la metodología, por ejemplo, este grupo monopólico de OTA es no poner servicio en la calle y ahorrarse el gasoil, y la gente viaja como ganado, y esos usuarios se agarran con el chofer, y todos los días tenemos un chofer o golpeado o increpado o bueno, distinto, por lo menos pasajeros que cansado de esperar el colectivo o viajar como ganado, y se agarra con el chofer, que es la cara visible de la empresa. Totalmente. Bueno, te agradezco la comunicación, Héctor, y bueno, en todo momento que necesiten visibilizar este hecho, vamos a estar ahí llamándolos para saber qué es lo que están haciendo hoy los trabajadores. Nosotros, quiero comentarle, ante la pregunta anterior que me hizo, cómo sigue esto, si no tenemos respuesta, y al seguir subiendo la inflación y al no alcanzarnos la plata, vamos a tener que salir a reclamar nuevamente. No sabemos dónde, se va a reunir la agrupación interlínea, vamos a seguir convocando choferes de todas las líneas, que por cierto fue masivo el apoyo, no solamente en forma física, sino en mensaje de texto, en las redes sociales, a la agrupación que estamos organizando dentro de la UTA. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la muy comunicación. Amable, Restina. No, por favor, buenas noches, gracias. Chau. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, está claro, este conflicto no se termina nunca y es otro más de los que trabajadores de base, trabajadores que se organizan, comisiones internas que luchan, se tienen que enfrentar no solo a las patronales, sino a la burocracia, en este caso, de la UTA. Pero bueno, Ernest, nos quedan poquitos minutos, sí, pero no me quería ir, no quería dejar ir el programa sin comentar esto que está pasando, entre otras cosas, en la ciudad de Buenos Aires. Creo que es parte de esto que el año pasado se firmó entre el PRO y el kirchnerismo en la legislatura, cuando se fueron cediendo terrenos, y allí en el barrio de la estación Buenos Aires, quienes conocen la zona de Parque Patricio, atrás de la cancha de Huracán y que está la estación Buenos Aires del ferrocarril, hay 22 hectáreas que las cedieron o está planificado hacer unas 3.800 viviendas con el plan Proquear, ¿no es cierto? Ahora, sí, sí. Esos terrenos no están pelados, esos terrenos viven personas, vive gente, y lo están tratando de lotear, y además, cosa que también ya lo hemos dicho en algún momento, esto no es el Estado, el plan Proquear, que lo hace a través del banco hipotecario, hay que decir que no es el banco hipotecario hace 40, 50 años que me dijo. El banco hipotecario es un banco privado donde uno de los accionistas más importantes y el que tiene el poder en el directorio del banco es Eduardo Einstein, que es la cabeza del grupo visible de IRSA, la empresa inmobiliaria y constructora más importante de Buenos Aires, ¿no? Allí ANRED ha hecho una nota, ha hecho una entrevista con personas que viven ahí, que están ahí a punto de desocuparlo. ¿Por qué no me contás un poquito, Ernest, qué es lo que está pasando? La nota viene de hace mucho tiempo, ya 7 años por lo menos. En el año 2007 se realiza una toma de terrenos en lo que es detrás de la cancha de Huracán. También ahí está justo cerca de la estación Buenos Aires, la estación de trenes, en donde hubo un desalojo violento en 2007, pero así muchas familias lograron resistirlo y se quedaron. Esas son las familias que vos mencionabas que están en este predio de 22 hectáreas que les han prometido construir allí 3.800 viviendas en el marco de este plan Procrear. Pero sin embargo, estas 80 familias que allí habitan no tienen todavía una respuesta concreta sobre cuál será su destino, porque si bien esas tierras están destinadas para ese plan, ellos no están en ese plan. Y les dicen que les van a adjudicar de acá a 15 meses algún espacio. La semana que viene estaremos hablando con la vecina que dio testimonio y que contó, se atrevió a contar todo aquello que viene ocurriendo allí, porque han tenido reuniones, mantenido reuniones con funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, pero no han tenido ningún tipo de respuesta. Así claro, que la próxima semana estaremos ampliando y esperemos tener buenas noticias al respecto. Claro. Bueno, y lo vamos a seguir el tema, como todo lo que también nos afecta acá como ciudad de Buenos Aires. Ernest, allí ya veo que están preparados los compañeros de mis hijos, están con el padre. Espero que se llegue alguna vez a saber quiénes son los hijos y quién de todos los que hacen el programa es el padre, porque hasta ahora es un misterio. Nadie Pero da bueno. la cara acá, quiero decir, ¿eh? Nadie da la ¿Eh? Cara. ¿Cómo, cómo? Que nadie da la cara, quiero decir, ¿eh? Nadie dará cara. Bueno, ya va a saltar el chivo. Mientras no venga a golpear la puerta el hijo o los hijos. No. Por ahora los hijos no aparecen, pero vamos a escuchar un programa de Sueños Posibles y después Junta Palabras. Así que bien. Sí, bienvenidos ellos luego de nuestro programa. Bien. hacemos un trueque y los hijos, los padres, los tíos, los hermanos creo que vienen el viernes. Otro día a la semana van a aparecer por acá por la retaguardia. Y AM690. Bien, bien. Entonces están huyendo de los hijos que lo están buscando, esa es la realidad. Exactamente. Ojalá sea justicia, mira. Gracias, Braulio. Gracias, Julio. La AM690. Nosotros por ahora tenemos asegurado el horario de los martes de 8 a 9 de la noche. De ahí no nos mueven. Le decimos gracias por habernos escuchado. Espero que haya sido un programa interesante. Y nos vemos, Cernes, el próximo martes. Cómo no, te estaremos esperando. Un abrazo enorme. Bien, chau. Chau.